bailando, mami. Anoche. Canción favorita, nueva escuela, vieja escuela, yo te la mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Alex Sensation en vivo. Live, baby. Apretar a mi rosa y yo aquí te doy.

making it hot. We're making it hot. Dinero, dinero, y no vamos a parar. We're making it hot. We're making it hot. One, two, three, come on. Make that money. Get the bag. Ready. 1-800-315-9790. IG, Alex Sensation. Welcome back. Taco Tuesday. Ready? Let's go. On my neck, got Patron in my cup. Yeah! If you want it, come and get it, shawty. I don't give a f. What? See, it's Tuesday night, and I just got paid. Uh-huh. I done had a hard week, now it's time to celebrate. Yeah. Yeah. Yeah. DJ play my club music. Hey. Girls wanna freak and back it all up on my. Now I'm just on tonight, trying to leave with something right. I'm a grown chad man, so shawty, you can spend the night. Cause I'm the idiot. All up in it, yeah, I'm an idiot. All up in it, yeah, I'm an idiot. I'm an idiot, yeah, I'm an idiot. All up in it, cause I'm an idiot. All up in it, yeah, I'm an idiot. All up in it, yeah, I'm an idiot. Ladies and gentlemen, I'm an idiot. If you got this, I'm an idiot. Let me see you. All up in it, let's go. Switch up. That's why we stand heard of it then. Hit the clock. to get next with us, then we're back with us. Yeah. From the day my bond drank like my flame, girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I earn them all. Let's get it. Let somebody, she's a beauty. Very special. Very special, really and truly. Come on. Short week, welcome back. Gracias por estar conmigo. Let's go. Lo que hay, tú juras que nadie sospeche, pa' que no termine bloqueado. classics. Alex Sensation. A little woman, man, I need you so much. Gonna be down, gonna be down. A little woman, man, I'm inside your car. Record. That's Rupi, the remix with Daddy Yankee, Tempted to Touch, man. Beautiful record. Bueno, mi gente, gracias por estar conmigo en este Taco Tuesday, semanita cortita después del fin de semana de Independencia. I hope you guys had an amazing Independence Weekend, 4th of July Weekend. Aquí estoy en vivo para ustedes, mezclándole musiquita para todo el mundo, para que mueva la colita. Some of the new stuff, some of the classics, cualquier género. Si quieres una copia de cualquiera de las mezclas, me tiras por Instagram, Alex Sensation. Follow me. Mi gente de Los Ángeles sigue gozando a través de la Mega. Mete mano, Sandrita. Love you, baby. All right. Mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol, Los Cayos también. Puerto Rico, a través de Play, a través de la música. Cuando regrese, voy a buscar la llamada número 9. Te llevo a tu concierto favorito y también el más activado en los comentarios en la última fotito de IG. Comenta. 1-800-315-9790. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. DJ Madrid. Tiny Breezy. Let's go. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. No hay comparación. Yo bien te lo decía. Que él es un perdedor. Por eso sigue siendo mía. No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería. Solo hay un ganador. ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que se hace loco para disfrazar su perdida? Dile a ese tigre que se pone en banda ya. My name Royce. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. Sí, cuatro